Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte del día de hoy, martes 4 de noviembre de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por dejarnos a entrar a sus hogares en esta mañana de hoy, martes. Y bueno, pues agradecerles que se mantengan en sintonía del 810 de M, la UE, que es la consentida, transmitiendo para más de 7 estados de la República Mexicana y para todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Alfredo Ríos, buenos días en esta mañana. Buenos días, Nadal, buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos escucha en los más de 5 estados de la República Mexicana. Y pues iniciamos en este día una emisión más de Punto y Aparte. Así es, y bueno, pues no a la ratificación del titular del órgano de fiscalización superior, dice el diputado Jesús Castañeda Tejeda. Y bueno, pues este líder de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado. Además, bueno, pues ya se logró por fin el levantón del plantón que tenían por ahí los productores de caña. Ahora sí que se levantaron todos de un solo jalón, y bueno, por ahí los productores de caña, pues ya parece ser que tendrán algún arreglo en su situación. Además, relegan de la administración municipal que encabeza Óscar Cermeño Barragán aquí en Tuxpan, Nayarit, y lleva a Cedesol, el PET, a zonas afectadas por inundaciones. Le diremos los detalles unos momentos más. Además, también desenreda la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues una muerte de un trabajador del Poder Judicial. Y bueno, también en otra información, hay un gran impulso del gobernador Ney González a los proyectos productivos. El pasado 30 de octubre, el gobernador Ney González colocó la primera piedra de lo que será una planta procesadora de miel de agave, inulina y tequila en la ciudad industrial de Tepic. Además, también en comisión aprobada iniciativa de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Nayarit. Y bueno, pues a golpes de tenistas quieren resolver sus diferencias. Le daremos todos estos detalles unos momentos más. Y bueno, también en la nota roja, bueno, pues tenemos mucha información, así es de que bueno, estaremos dándole a conocer toda esta información unos momentos más. Y bueno, pues fíjate que Alfredo Auditorio, que bueno, pues dejó de existir la jovencita Verónica Rodríguez, de 18 años, originaria de Guadalajara, Jalisco, y vecina temporal de Villa Juárez, municipio de Santiago Ixcuintla, con domicilio en calle Aquiles Cerdán, sin número, misma que presentaba asfixia por inmersión, según lo dio a conocer el servicio médico forense. Agentes de la policía señalaron que la tía de la OEA Oxisa, Ana Isabel Rodríguez Vázquez, de 25 años de edad, quien es originaria y vecina de Villa Juárez, pues manifestó que su sobrina se encontraba en la playa de los Corchos y después de comer se le ocurrió meterse a bañar. En un momento, Verónica se sumergió al agua sin que pudiera emerger y después de un rato salió a la superficie por medio de las olas en estado inconsciente, por lo que fue auxiliada por sus familiares y personas que se encontraban en el lugar, quienes la trasladaron al poblado de Villa Juárez a bordo de una camioneta marca Ford tipo picado color gris. Y bueno, para que recibiera atención médica, pero fue demasiado tarde ya que pereció. Así de que bueno, pues esta información que se da por ahí en Villa Juárez, fíjate, hay que tener mucho cuidado en el mar ahorita, ¿no? Sí, de hecho, Maroy, la zona de las playas de esta zona de acá, de lo que es el municipio de Santiago, son peligrosas, o sea, son bastante altas las olas, y pues la verdad es que muy, muy tupidas las olas. Entonces esa es una parte de la playa donde se debe de meter uno con mucho cuidado, madre. Así es. Y bueno, pues en otra información, el coordinador de los diputados terroristas en el Congreso local, Jesús Castañeda Tejeda, aseguró que por ningún motivo habrán de apoyar la rectificación del actual auditor general del órgano de fiscalización superior, Andrés García Torres. Pues afirmó que es necesaria una oxigenación del organismo y advierte una serie de chantajes que ha iniciado el mencionado con el cuento de que tiene información suficiente para meter en la cárcel a varios de los actuales funcionarios. Por si fuera poco, mencionó que el titular del órgano de fiscalización superior está solicitando el beneficio de tener un año sabático, lo que significa que durante un año el Estado lo tiene que mantener con un sueldo superior a los 200,000 pesos mensuales, que si bien está plasmado en la ley, debe ser una demostración de congruencia y de honestidad del auditor que busca de no ser nominado nuevamente cobrar un año sin trabajar. Y bueno, pues Castañeda Tejeda expresó pues, que esta noche va a ser analizado por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso. No, personal dice, no estoy de acuerdo con la ratificación porque eso evita que se creen vicios, y lo más saludable es que viniera otra persona, pero ya será la opinión de los demás diputados integrantes de la comisión y el pleno los que decidan finalmente. Y señaló que ya estuvo bueno que siempre cerca de cada informe del órgano de fiscalización superior amenaza con el tecate del muerto de las irregularidades de los funcionarios, pero hasta el momento no ha pasado nada, no ha podido consignar a ningún funcionario por falta de elementos, y ahora cuando se acerca otro informe y su ratificación o remoción, otra vez sale con la amenaza de que tiene elementos suficientes para encarcelar a algún funcionario o algún expresidente, pero consideró que solamente constituye un chantaje más para preservar el cargo. El diputado del Sol Azteca apuntó que no permitirán que nuevamente los chantajes y las presiones de parte de Andrés García Torres, el grupo que representa, surtan efecto, por lo que ya se prepara la convocatoria para elegir el sustituto, además de que se modificará la ley del órgano superior para evitar que luego los superiores tengan el goce de un año sabático, pues con 4 años cobrando 200,000 pesos mensuales es suficiente para forjar un futuro o que por lo menos le dé estabilidad, pues se supone es gente preparada que antes de estar en ese cargo desempeña una función, un empleo que bien pudiera regresar a su actividad. Y bueno, pues ahí tenemos esa información, gente, que siempre dice Jesús Castañeda, que siempre, ya cuando se viene una elección, o ya cuando se viene, pues, la remoción de su cargo, dice, no, pues tengo elementos suficientes como para que... Pero será muy mal, fíjate mal ahí esa persona, porque, pues, imagínate, en el momento en que te quieren quitar un cargo, y luego tú sales con amenazas, sales con chantaje, diciendo, no, pues, a mí si me quitan, yo les voy a hacer esto, les voy a descubrir. Entonces quiere decir que mientras esté ahí, él va a seguir solapando, él va a seguir... tapándole a esas personas que dice él, o a los funcionarios de los que está hablando, que tienen... No, la verdad es que nunca se ha sabido que meta alguien al bote, que cuando menos lo mande a llamar a cuenta. La verdad es que desde cuándo debería haber salido Andrés García Torres, pero bueno, pues como siempre hay una mayoría planadora priista en el Congreso del Estado, que siempre ha estado solapado por los diputados, ¿no? Así es, Nadaí, y pues lo peor de todo en el caso de esta vez, pues es que está... Pero hay una nueva legislatura y bueno, parece ser que quieren hacer, están haciendo las cosas bien. La verdad es que sí, están trabajando muy entonces, bien. Entonces, pues ni modo, Andrés García, su tiempo ha llegado. Se le van a acabar los 200,000 mensuales. Ya nomás por estar peleando el puesto de esta persona. 200,000 mensuales nada más, madre. No más. Tú por un mes... Y sabe de todos los problemas. Fíjate que nos mandan una nueva información ahorita de que por ahí la comunidad de Sauta, allá en el municipio de Santiago, que la comunidad de Sauta le está pidiendo la intervención a Chito Ornelas de parte de Ramón Alcántara y del comisariado David Aro, ya que la carretera de Papalote a Sauta ha quedado en malas condiciones, y bueno, por ahí pues les piden, ¿no? Están pidiendo el apoyo a Chito Ornelas para que, bueno, pues conjuntamente con el comisariado David Aro y Ramón Alcántara, bueno, pues pongan a funcionar esta carretera, que por cierto ya el diputado Chito, bueno, pues ya el ex diputado Chito Ornelas, pues ya le está interviniendo, ya está, creo que ya platicó con el secretario, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces por ahí se están haciendo pues ya la gestoría, ¿no? Todo el paquete, Chito sigue trabajando, fíjate que nos dan información de que, por ejemplo, ahora en las inundaciones Chito Ornelas puso 2, 3, 4 combis ahí en lo que viene siendo el Varo, pues para auxiliar a las personas que ahorita, bueno, pues con las relaciones que tiene, bueno, pues está ayudando pues a pavimentar, a vaciar algunas áreas, a rehabilitar algunas carreteras, como es el caso de esta que ya se está arreglando de Sauta al Papalote. Así de que bueno, porque habían quedado muy malas condiciones después de las lluvias de las inundaciones. Así es. Ya nos comentan que ya, bueno, que le agradecen a Chico Ornella, dice, primeramente porque los atendió, dice por aquí, un mensaje que nos mandan, por haber atendido esta solicitud, pero que ya le está interviniendo, ya están haciendo el trabajo, solamente que bueno, pues le piden también al comisariado pues que se unan a este trabajo que están dejando Chico Ornella allá en Santiago. Fíjate, Manaí, que ese es el trabajo que deben de hacer todas las gentes. Un saludo a la gente de allá, a nuestro amigo José Contreras. Allá, Josécito Contreras, ¿te acuerdas que ya tiene ¿cómo no? Nos ha dejado, ¿cómo no? Nos ha dejado por aquí olvidados. Pero ahí nos saludamos seguido, Seguido nos saludamos por allá en el sitio de Santiago. Fíjate, Manaí, que qué bueno el papel que está desempeñando el señor Tornelas, porque pues ya terminó su gestión como diputado local, pero él sigue trabajando para la ciudadanía. Valiéndose de la relación, como dices tú, de las buenas claro. relaciones que tienen, ¿verdad? Que porque ellos, mira, ellos terminan su periodo, pero quedan con una muy buena cuando relación. Cuando eres candidato, ¿verdad? Dices que pues quieres servir a tu pueblo, te dan la oportunidad, llegas a diputado, durante 3 años pues ganas muy bien, y las relaciones quedan, Alfredo, ¿por qué no seguir gestionando en favor de la ciudadanía? Las relaciones quedan, te conocen, sabes qué tipo de trámites hay que hacer, conoces al presidente del Congreso, al presidente de la fracción, y ambos, y bueno, pues puedes seguir haciendo gestoría y seguir haciendo pues caminito, ¿no? Para si quieres buscar otro puesto, bueno, más adelante la gente accede, bueno, pues vámonos, ¿no? Que pues solamente hay algunos que nada más se animan cuando andan en campaña, ¿verdad? Así es, entonces cuando son candidatos. Por ahí tenemos ese comentario que nos hace la gente de por allá de Santiago en torno a su lío de por allá. Y bueno, pues ahí tenemos este trabajo que se está realizando por parte de Chico Ornella. Y bueno, a golpes los setemistas quieren resolver sus diferencias, fíjate que ante la falta de respuesta de la dirigencia estatal y a más de un mes de permanecer en plantón afuera de las instalaciones de la CTM, transportistas agrupados en el Frente Revolucionario del Transporte, pues decidieron tomar el edificio, bloquear una céntrica calle en señal de protesta, pero pronto salieron a reducir los golpes y una persona identificada con la dirigencia estatal de nombre Andrés Guzmán golpeó al quien encabeza el movimiento Eulalio Alonso Ortiz, quien presentaba una marca en el rostro producto de los golpes propinados ante la ausencia total de autoridad. Y bueno, minutos después de un altercado que se llevó ahí, Alonso Ortiz señaló que está cansado de la falta de respuesta, incluso burlas por parte de la gente allegada a la dirigencia estatal y al propio Avelino Aguirre, que seguramente envió a Andrés Guzmán a golpear al dirigente del transporte, pues afirmó que más de una ocasión han tratado de destruir unas mantas donde señalan a Avelino como un verdadero bandido que ha afectado los intereses de los transportistas de Nayarit para darle preferencia a gente venida de otros estados y que aceptan darle el 10% de sus ganancias a cambio de tener empleo, cosa que la gente de Nayarit, los transportistas no lo quieren hacer, incluso recordó que durante la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, el veracruzano Avelino Aguirre se quedaba con el 15% de todos los acarreos que realizaban los transportistas, con el engaño de que con eso pagaría el IVA generado, lo cual nunca realizó, y ahora los confiados transportistas enfrentan serios problemas con Hacienda y muchos de ellos están en peligro de perder todo su patrimonio por los movimientos de esta persona. Así de que bueno, pues el pasado 30 de octubre el gobernador Ney González colocó la primera piedra de lo que será una planta procesadora de miel de agave, inulina y tequila en la ciudad industrial de Tepic. En la construcción y equipamiento de esta nueva agroindustria se aplicará una inversión tripartita que es Federación, Estado y beneficiario de 26 millones de pesos en beneficio de 240 productores de agave de 5 municipios del estado, agrupados ahora sí que en la integradora Ofidio Montaño que preside Oscar Aurelio Rodríguez. Sin embargo, informa el secretario de Desarrollo Económico, Alonso Villaseñor Anguiano, el apoyo del gobernador Ney González Sánchez a las actividades productivas es evidente y amplio para generar empleos y reactivar la economía regional. Para este año las inversiones para agroindustrias están cercanas a los 210 millones de pesos que comprenden centrales frigoríficas y de abasto, la planta de agave a la que se le colocó ya la primera piedra, una fábrica de empaque agrícola y otra de procesamiento de frutas y hortalizas. Así que bueno, pues está en grande, parece que el apoyo que da el gobernador Ney González. Ahora sí que las agroindustrias en el estado, con mucho apoyo ido de parte del gobierno estatal con cabeza de González en esta área. Así nada, ahí pues continuamos con más información. En Tuxtlan ya son muchas las quejas en contra del presidente Óscar Cermeño Barragán, a quien acusan de estar engordando la nómina con personal de confianza que en realidad no hace falta, como es el caso de los agentes de vialidad, los cuales se han incrementado en gran manera en este trienio. Como todos saben, recientemente se colocaron palmetas de uno y uno en cada esquina para adelgazar la nómina y aligerar el tráfico vehicular en la zona centro, pero desgraciadamente las agentes de vialidad son las primeras en no respetar este señalamiento. Además, se pintó de amarillo canario los principales estacionamientos más comunes de la ciudadanía, no permitiendo que los vehículos que lleguen desde otros pueblos puedan realizar sus compras como de costumbre. Pues ahora, frente a la presidencia y a un costado de la plaza principal, no se permitirá el estacionamiento. La crítica proviene principalmente de los proveedores que llegan desde otros lugares, a los cuales se les sanciona por el hecho de pararse unos minutos a cargar y descargar mercancía. Otra de las observaciones que se le vienen realizando a la administración municipal es la inseguridad que se vive en todo el municipio, pues en los últimos días se han incrementado los robos a casas, habitación y a comercio del centro de la ciudad, Madrid. Bueno, y queremos, en relación a lo que comentamos hace unos momentos, en relación a los trabajos que están realizando las carreteras, una entrevista que logramos ahí captar con Emilio González, el diputado por aquel distrito, que nos da a conocer la información acerca de los trabajos que se están realizando. Vamos a escuchar esta información. Esta es la carretera que estaban pidiendo por ir para allá, para la gente de aquella zona. ¿Y es la de Chapumal? Sí, se tiene ya programado el señor diputado con el senado y el canal de la. Sí, mira, nosotros tuvimos una reunión el día pasado con la secretaria de Gobernación. Estuvo el presidente de la provincia, el señor Carlos Ayón, donde él es el responsable pues, de esa parte de carretera, porque él destruyó pues por tanto movimiento que se hizo por ahí, que tanto también está cerrado por la regla de la autopista. Entonces él se comprometió, ya están ahorita en el tiempo de lo que fue ya todos los coches, ya me parece que ya lo taparon, los coches no tienen, ya tienen tenido pues ya el movimiento pues de la capa, de la primera capa fue para tratar pues de esa carretera que viene muy escondida de allá como que ya planeado. En la cuestión de transporte se está dando también para que haya un mejor servicio entre en transporte público de allá. Claro que sí, así es la idea pues también, ¿verdad? De que no tenga problemas, de que el transporte tenga continuidad pues por esa carretera, para que todos los habitantes de allá o la Puerta de la Luna no tengan ningún problema y se puedan transportar directamente a su localidad. Y diputado, hay una carga que estaría suerte, diputado mío, usted me permite en el miedo. Mire, tenemos la carga que estaría nosotros ahí en Villarro. La carga que estaría en la parte de Villarro está nos está apoyando mucho al compañero regidor, Isabel Chabelo, él está apoyando la cadena de Chabelo. Cualquier cosa, cualquier problema que haya, él nos está comunicando y también nos está apoyando mucho su compañero Francisco Nava. Él está entrenado también todas las gestiones de ese rumbo de la Puerta de Luna, con él están dirigiendo y nos comunica inmediatamente. Estamos muy pendientes de eso, porque es una cosa muy compleja que tiene un hijo pues. Solo hay una conversación entre el presidente municipal y el diputado para la obra de ese distrito. Y claro que sí, pues estamos muy unidos los dos, porque ustedes saben que si no, tampoco no podemos hacer las cosas. Estamos unidos para sacar adelante todos los proyectos y todas las computadoras de campaña que hicimos cuando anduvimos por esos rumbos. De verdad, yo siento el gran apoyo que nos ha dado Sergio González. En mi distrito, sobre todo, también está muy al pendiente de él, y yo pienso que en todos los distritos, en los tres distritos, Sergio está haciendo lo mejor, bueno, para ver todos adelante, todo el municipio de Santiago. Sergio, esto que ha sido, se puede salir en el retraso que tienen carreteras, en caminos, en toda esa zona. Sí, es una pregunta muy importante que nos acaba de hacer. Sabemos de antemano nosotros de que no es fácil, pero tampoco imposible. Sergio tiene la inquietud, sobre todo, de salir adelante en su municipio, aquí creo que lo vamos a lograr. Bueno, yo escuchaba por ahí al diputado Emilio González Benítez en relación a este tema. Y fíjate, Alfredo, que por ahí, hablando acerca de Sergio González, que lo comenta el diputado Emilio González Benítez. Y bueno, fíjate que recientemente se llevó a cabo en el Estadio de Revolución la inauguración de la Liga del Noroeste de béisbol. El 15 de octubre, creo que fue por ahí, en esos días se llevó a cabo esta importante inauguración de la Liga del Noroeste. Y bueno, pues acudió el presidente municipal, como siempre, pues a dar el banderazo, a aventar la primera, ¿cómo se dice? La primera pelota. Y bueno, por ahí fíjate que se dio un suceso donde nos comentan que pues gente llegada a Baro Estrada, que es dueño de la Sufacén en el estado, sí. El archimillonario Baro Estrada. Bueno, pues por ahí llegó, parece ser un poco pasado de copas y gente que lo acompañaba. Y bueno, pues empezaron por ahí a decirle de cosas al presidente municipal, a la gente que estaba por ahí, gente que nuestro amigo Guille, algunas otras gentes fueron. Pues ahora sí que testigos de lo que estuvo pasando por ahí, nos comentaron acerca de que, bueno, por ahí estaba el famoso Socoyoxin, el Chalayo, Federico Langarica, acompañando, y por ahí sé que andaban algo pasadillos de copas, algunos, tal vez no todos, pero que tal vez alentados por Baro Estrada, la yegua negra, el caballo negro, por ahí va, ¿no? Pues le empezaron a propinar de insultos a Sergio González, le echaron la vida hasta que se cansaron a Sergio González, al presidente municipal, ese día de inauguración. Y bueno, pues cosa que Sergio, bueno, pues ha tenido que callar, ¿no?, referente a ese suceso, pero cientos de personas se dieron cuenta. Bueno, pues parece ser que llegó Baro Estrada con la banda ahí, porque antes habían tenido una comida. Sí. En otro lugar, birria, vino de los mejores, camarones y de todo, ¿no? Y traía una bola de coleros atrás. Entonces, por ahí nos comentan que esos coleros, para querer quedar bien, por ahí, bueno, pues le empezaron a propinar de insultos a Sergio González, queriendo, como el patrón, o sea, Álvaro Estrada, se reía, pues pensaron que iban a quedar bien con él. Estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, qué mal se dieron. La verdad es que eso no se vale, Maray, porque la verdad, qué mal. La autoridad municipal. Él dice mucha gente, oye, qué bárbaro, la verdad, de que Baro Estrada ahí se le desconoció. Dice que nosotros tenemos buen concepto de él, pero ahí se le desconoció. Dice. A lo mejor también la gente es que trae rodeado. A lo mejor no lo tiene rodeado, ¿verdad? Pero de todos modos, él pues no es una persona. Que es muy fácil de dejarse llevar, ¿verdad? Entonces, aquí más que nada, lo que sabemos y lo que tenemos que tener, debemos de tener todo. Eso sucedió en el Estadio Revolución. Así es, debemos de tener respeto a la autoridad, Maray. En este caso, aparte de que Sergio. Pero no traen algo guardadito por ahí, además, no lo traen, pues ya se falta redondo. Y aparte de que Sergio es una persona, tú, Maray, que siempre ha sido muy respetuoso de todo el mundo, ha sido una persona que cuando te encuentra, cuando te veo, a quien vea, te saluda, te abraza, te expresa ese buen sentir que tiene Sergio González García. Aparte de todos los problemas que él traiga, aparte de los problemas políticos, como dices tú, pero sabemos que es una gran persona, Sergio. Y luego, otro de las personas que también me comentó fue Guille, un secretario particular de Chito Ornella, que lo vio por ahí, y el propio Baro pues le dijo, no, oye, pues ya te vendiste como puerco flaco, y le gritaba pues una serie de cosas, ¿no? Baro a ese joven Guille. Así es. Entonces, caray. La verdad es que pues anda muy agresivo, ¿no? Y fíjate que se han dado muchas situaciones. Hace poco golpearon un regidor también, a Miguel Jarero. Lo que no entiendo, Marín. Lo golpeó otro compañero del PRD, fíjate. Fíjate, no. Aurelio Marín, creo que se llama. Sí, el que fue en un tiempo de la CNCL. Entonces, por ahí se hicieron de golpes, andaba con unas cosidas por aquí. De hecho, Aurelio Marín fue regidor también en una ocasión. Entonces, salió a golpes con Miguel Jarero. Y bueno, Miguel no la quiso hacer mucho de todo, pero pues ella era todo lleno de puntadas. De puntadas en la boca, de los ojos, todo golpeado. Nosotros tuvimos la oportunidad yo tuve la oportunidad de platicar con él y no, ¿sabes qué? No, pues ahí muere. Y es que, Madaí, lo que no entiendo yo es por qué esa rivalidad, si por ejemplo en esta ocasión Sergio González pues ganó de calle. Porque otras veces se dice... No, lo que pasa es que hubo una contienda interna, y en esa contienda creo que hay grupos que no se quisieron apoyar entre sí, y ese fue el problema. O sea, Miguel Jarero no quiso apoyar la campaña de Aurelio Marín en alguna otra contienda, o en algún movimiento, y esas son las rancillas que se traen, pero pues llegar hasta los golpes por ese tipo de situaciones, está canijo, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, esas son las sorpresas con las que nos topamos ahora que hemos estado ahí en Santiago, platicando con los actores políticos, ¿no? Y caray, ¿no? Pues la verdad que se están descompasando esta gente. Imagínate, eso son unos... Ya le echaron la vida a Sergio González hasta que se cansaron en esa inauguración de... Y luego de parte de Baro Estrada y la gente de Baro Estrada. No se vale, Manuel. Pues si eso... Vemos de la gente que supuestamente, de los grandes políticos, que serán los de abajo, ¿no? Como... Así es. La chancla obrera. ¿Qué esperamos? Vamos a una pausa y volvemos aquí en Punto de Aparte. Pero a veces la chancla obrera se comporta mejor, madre. Así es. Vamos a ir a un corte. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte. Bueno, seguimos aquí pues con más información. Y bueno, pues saludando por cierto a la gente que nos escucha en todo el norte del estado de Nayarit, allá en los municipios de Guajicuera y Tecuala, Caponeta, aquí en Rosa Morada, donde vamos a estar transmitiendo en esta semana. Desde Rosa Morada, desde la cabecera municipal, ahí enfrente de la presidencia municipal, estamos transmitiendo en vivo para conocer pues todo lo que está realizando en materia de obra pública, las necesidades de la ciudadanía también, y mucho de las costumbres de allá de aquel municipio de Rosa Morada, que hoy encabeza ya en aquella administración Román Villela Mallorquín. Y bueno, pues estamos ahora sí que saludando también a la gente que nos escucha aquí en el mercado municipal de aquí de Tuxpan, donde diariamente están sintonizando los 610 de AM, la consentida de Nayarit. Y por fin se arregló la carretera de acceso a la autopista allá en el municipio de Ruiz. Se tienen programados 16 kilómetros de pavimentación de la carretera Ruiz el Venado, que ya estaba pavimentada, pero la verdad ya pues estaba muy deteriorada. Hoy ya se están haciendo los trabajos para seguir rehabilitando esa carretera. Por lo pronto ya la gente que gustan ir a visitar o que tienen que agarrar la autopista, ya lo pueden hacer porque ya la carretera ya se arregló, Alfredo, ya se tiene en buenas condiciones. De la colonia Tijuanita en el tronque de la autopista que conduce hasta Sinaloa. ¿Está más o menos por dónde pasa la autopista en Tlaxcala, Madaí? ¿Ahí? ¿San Lorenzo? Pues no, por la colonia ahí, apegado, Ruiz. ¿Apegado? Ahí en la colonia Tijuanita. Ahí en la colonia de la autopista. Ahí. Oh, eso no lo sabía. ¿No te tienes que salir de ahí pegado al CECITEM? Pues todo está bien, ¿verdad? Ahí ya nomás. Pero se arregló nada más el tramo a la... No, va hasta el Venado. Dicen que va a llegar hasta la puerta de Platanares. Pues qué bueno, ¿verdad? Ya le hace falta una manita de gato. Sí, es, y bueno, pues ahí tenemos esa información que nos llega en estos precisos momentos. Y bueno, también déjeme decirle que tenemos información acerca pues de lo que está sucediendo en Nayarit. Tenemos otra información también, que casi 1,000 ballenas de la especie jorobada se ha avistado en la bahía de Banderas, en el Pacífico mexicano durante los últimos 10 años, y bueno, pues estas casi 1000 ballenas de la especie jorobada se han visto pues precisamente en Bahía Banderas durante estos últimos años, según informa el jefe del Departamento de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y bueno, según da a conocer que ya cuentan con un parámetro derivado de los estudios que han realizado diversos grupos de investigadores en las costas de Bahía Banderas en Nayarit durante los últimos 10 años, donde se han contabilizado alrededor de 999 ballenas de la especie jorobada, la cual arriba las costas en temporada invernal procedentes de Alaska. Para la temporada 2008-2009 de observación de ballenas, la Semarnat expedirá 130 permisos para embarcaciones que podrán observar ballenas en los costos de Bahía de Banderas en la región que comprende a Nayarit, y que la dependencia federal también asignará entre 60 y 70 permisos en las costas de Puerto Vallarta. Así de que bueno, pues un avistamiento de ballena jorobada que bueno, pues se da precisamente en Nayarit, la costa de Nayarit, costa sur, y también por ahí en la costa de Puerto Vallarta. Y bueno, todo un evento, todo un suceso este del avistamiento de ballenas. Claro, yo también las veo diario, pero no precisamente en las costas. Y luego no las jorobadas. Y no, claro, ya están algo jorobadas de tanto, sí, ¿verdad? Sobrepeso. Así es. Ahora ahí, tuvimos una llamada ahorita de una persona que nos llama de Peñas, un grupo de personas que nos llaman de Peñas, donde nos dicen que ellos llevan 4 meses sin agua, ¿verdad ahí? 4 meses. Sin agua. ¿Cómo le hacen? En la tubería, pues no sé, manejarán agua del río o no sé de dónde, pero están con el problema de que no tienen agua debido a que no tienen luz para lo que es la bomba. Les cortaron la luz, tienen 4 meses. Dice que la persona que nos llamó que debían 10,000 pesos de luz, y pero que ya cooperó la gente para ponerse en una cuota, se pusieron una cuota para hacer el pago de la luz, pero no completaron. Entonces pues le hacen el llamado al presidente municipal para que les eche la mano por ahí a la gente de Peñas, a ver si por medio de este llamado el presidente municipal pues manda a alguien ahí para que se pongan de acuerdo y pues a ver qué es lo que se puede hacer para pues aliviarles ese problema tan fuerte que tienen ahí en Peñas, que se imagina un pueblo sin agua, madre. Así es, bueno, pues desgraciadamente el agua es muy importante, Alfredo. Sí, no se puede vivir sin agua, la verdad. La gente a lo mejor pues ahí está comprando el agua o no sé, están abasteciendo algunos pozos, pero la verdad es que es muy necesario que el agua en Tubala llegue a cada uno de los hogares. Más ahorita ahí 4 meses ya, imagínate estar sin agua ahí en Peñas, pues es muy difícil, madre. Bueno, pues ahí tenemos ese comentario de la ciudadanía, sobre todo creo de que bueno, pues están solicitando agua en aquellos lugares. Y bueno, pues ahí fíjate que cambiando un poquito de tema, durante este periodo invernal se prevé que las heladas se concentren en el lapso de noviembre a marzo en diferentes entidades del país, con un incremento en las temperaturas respecto a los últimos 5 o 6 periodos. La gerente de redes de observación del Servicio Meteorológico Nacional, Valentina Davidova, señaló que las heladas se registrarán en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala. Y dijo que en algunas regiones aisladas de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, aunque no se descarten en la zona serrana de Veracruz y en el norte de Puebla. Y bueno, explicó que en el invierno de 2008-2009 se prevén temperaturas dentro del rango normal a ligeramente por arriba de la climatología del norte, noreste, costa del Golfo de México, sureste, sur y península de Yucatán. Y bueno, también da a conocer que para este invierno se pronostican entre 42 y 48 frentes fríos, los que se consideran dentro del rango normal. Sin embargo, es un llamado para que se atiendan los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional, ya que los impactos dependen de su intensidad. Así de que, bueno, pues hay que tomar precauciones, Alfredo, porque ahora sí que los adultos mayores y los niños, los menores de edad, son los que más resienten los cambios climáticos Y bueno, por ahí hay que extremar precauciones, porque así es, que hay que tener mucho cuidado con los niños, más que nada, más ahí con los adultos mayores, quienes son las personas, quienes son la responsabilidad de nosotros, las gentes que pues estamos al pendiente de ellos, que debemos estar al pendiente de ellos, ¿verdad, más ahí? Y tener en cuenta estos llamados que nos hace por parte del gobierno federal, pues para que tengamos mucho cuidado con estas altas temperaturas, bajas temperaturas que se van a dar en estos días, en el invierno más que nada, ¿verdad? Llegando el mes de diciembre, enero, pues son los febrero todavía, los meses fuertes de frío, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque claro, pues se tienen algunos problemas de cambios de clima muy fuertes, y bueno, pues hay que extremar muchísimas las precauciones. Y bueno, los conflictos internos del PT pues deben ventilarse sin fracturar la estructura, dice Jaime Cervantes Rivera. Y bueno, Jaime Cervantes, diputado federal del Partido del Trabajo, opina que los conflictos internos que actualmente se están viviendo al interior del PRD en el estado de Nayarit ya no causan novedad entre la sociedad, pues digo, estos son el pan nuestro de cada día. Sin embargo, comentó que sería muy importante que los integrantes del PRD en Nayarit, lo mismo que los demás partidos políticos que existen en nuestro estado, pues aprendan a solucionar sus problemas, pero sin ventilarlos a la opinión pública. Eso sería lo ideal, es decir, todos los partidos políticos del estado deberían saber cómo resolver este tipo de problemas, pero sin fracturar la estructura. Eso con la idea de mantener siempre la unidad entre la militancia y su liderazgo. No sé de qué. Bueno, pues ahí tenemos, dice Cervantes Rivera, reconoce que como consecuencia de los enfrentamientos internos entre los integrantes de los partidos de izquierda, solo se están fortaleciendo al PRI, porque de una manera u otra le están haciendo favor al PRI. Por eso creo que los partidos políticos de izquierda deben de resolver sus diferencias dentro de casa, calladitos, y con ello evitar exponer la unidad a los militantes y las instituciones políticas de izquierda. Bueno, yo siempre digo esto, creo, y digo, por ejemplo, o sea, nomás me hago una pregunta, no es porque quiera echarle leña, sino simplemente cuando oigo esto, no sé, ahorita se me vino a la cabeza de repente, dice, porque de alguna manera u otra se le está haciendo el favor al PRI, pero de los pleitos que tengan Ángel Castro y Jaime Cervantes, ¿qué favor le hacen al PRI? No, la verdad es que, o sea, no, eso es punto y aparte. Pues qué, o sea, ¿quiénes son ellos? ¿No? Así es fácil, es punto y aparte eso. Es punto y aparte eso. Pero bueno, creen que se beneficia el PRI de los pleitos que traen entre él y Ángel, ¿no? Cosa que no es cierto, creo yo. Cosa que no es cierto, para nada. Bueno, y bueno, ese es el comentario precisamente de Jaime Cervantes.